No fui a ninguna de las ediciones. ¿Esta cuál es? La quinta, ah, yo soy, sexta. Tan mal, soy tan malo para contar. ¿Sabes lo que me pasa, Acevedo? Sí. A mí hay momentos, lapsos, uh-huh, en que no me acuerdo ni en qué año estoy. Tengo, no, 2009, pasa, sí. 2010. Pero eso sí, suele pasar en los primeros meses del año, los primeros días del año, que uno tiene que llenar una fórmula, una forma, mejor dicho, y tiene que poner primero de enero del año 2000 y se queda en el año anterior siempre. Pasaba mucho en el colegio cuando también, cuando volvía. Pero a mí me pasó la última vez la semana pasada, digamos. Uh-huh. Qué raro. Abril ya. Sí, abril ya. Uh-huh. No saber. Bien entrado abril. Bueno, no, en los primeros días de abril. Pero bien entrado el año, eso es verdad. Sí. Porque, insisto, no sé qué edición será esta, pero no fui a ninguna y hasta ahora no sentí jamás que me haya perdido algo. ¿Nunca fue? No, sí, miento. Ah, fui a una, pero al aire libre. Vio que se hacen actividades al aire libre, ahí en el Abasto, en la calle, en el pasaje Carlos Gardel, creo, uh-huh, que se llama. Entonces hay cine al aire libre. Y fui a ver Pulqui, la película de Fernández Mouhán y Santoro, sí, sobre el avión argentino. Sí, sí, sí. Pero eso no es ir al Bafisi. No, eso no es ir al Bafisi. Ir al Bafisi es ir, sacar una entrada un par de semanas antes. Es ponerle una... comprar una entrada. Comprar una entrada para una película que uno no sabe muy bien qué se va a encontrar. No, si no, no es Bafisi. Claro. Hay todo un factor sorpresa en la programación del Bafisi que... me parece que es eso lo que no me cierra a mí. Que se trata de películas que uno no sabe si están buenas o no. Y que lo peor de todo es que todos los años se dice, sí, bueno, de todas, de las... ¿Cuántas películas hay en el Bafisi? Mire, en esta 300, edición hay 500. ¿500? Edición, alrededor de esas 500, seguro cuando termine el Bafisi, van a decir que de esas 500 había 10 que estaban buenas. Y que seguramente de esas 10 que estaban buenas, por ahí una es una película iraní o surcoreana. El resto son películas de los países centrales, digamos, los países que ya tienen una cinematografía, más o menos una industria cinematográfica hecha y derecha. Francia, Alemania, qué sé yo. Y que seguramente se consiguen en otros lados. Y el mismo Estados Unidos incluso. Hay películas independientes de Estados Unidos que llegaron a la FISI y que terminan siendo después las buenas películas. Pienso en, creo que Storyteller, la de... Storytelling, primero estuvo en la FISI y después en el cable y no sé si se estrenó en el cine comercialmente, quizás no. Creo que no. Película de... Iba a decir Todd Haynes, pero no es Todd. No es Todd Haynes. Todd Solondz. Todd Solondz, exactamente. Bueno, muy bien. Pero sabe, ¿eh? Como sabe de Bafisi como si hubiera ido alguna vez. Pero, ¿y eso está bien? No lo hace ni usted ni mejor ni peor, Acevedo. Uh-huh. Pero, insisto, me perdí algo. No yendo a Bafisi, me perdí. Encima, yo sé que es todo muy complicado, que hay que ir a sacar las entradas un par de días antes, bueno, muy temprano. Eso depende. Seguramente estaremos siendo imprecisos con la manera de conseguir las entradas y todo eso, pero bueno, hay varias salas, uh-huh, creo que no sé si todas, en las que se reservan un par de entradas para el día de la función. Entonces usted, uh-huh, va temprano y bueno, las consigue, saca para las de ese día. Tiene que ir temprano, tiene que ir a 10 de la mañana, 11 de la mañana. Es muy temprano para mí. Es muy temprano. Para sacar una entrada para el cine me parece demasiado temprano. Y si no, tener una buena alma caritativa amiga que le diga, yo voy a sacar entradas, te saco, ¿y para qué vas a sacar? Y voy a sacar para esto, para esto y para esto. Y, uh-huh, bueno, sácame para eso, para tal, para cual, uh-huh, y usted se hace de una entrada. Yo tengo una entrada para el día lunes, por ejemplo. ¿Para qué película? No tengo ni idea el nombre. No sabe cómo se llama, pero no, ¿qué es? ¿Una película surcoreana, finlandesa? No, no. Donde sé que es más difícil ensartarse es en una película de música. Siempre tiene una... Hay una sección de música. Entonces sí, usted sí sabe que si le gusta John Lennon puede ir a ver la película Los Estados Unidos versus John Lennon. Claro, que es malísima. Que es muy mala. Así que se ensarta igual. En ese caso me ensarté, uh-huh, porque fui... Que ponen Noam Chomsky, no me acuerdo si le ponían activista político, activista de izquierda o algo así, una cosa muy extraña. Después había otro que era un tipo mucho menos conocido y mucho menos talentoso y mucho menos prestigioso que Noam Chomsky, y le ponían periodista, escritor, director de cine, así. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero igual no me arrepiento de haberla ido a ver. Uh-huh. Pero no por la película, por la compañía. Ah, bueno. Bueno, así. Pero eso es otra cosa. Bueno, yo le estoy hablando del evento en sí, ¿no? De las alternativas de ese evento. Yo me refiero al Bafisi como hecho en sí propio. No me quería arruinar la noche, lo que me quedaba de este día. Pero se la arruine usted solo, Aquino. ¿Quiere que hagamos psicoanálisis al aire ahora? No, no lo hagamos, por favor. No justo hoy. Te escucho. Saludamos en esta sexta edición de El Principio del Fin, que es el programa que usted, señor oyente, se acaba de sorprender escuchando. Ah, ¿no es el programa que usted, señor oyente, eligió? No, seguramente no. Seguramente venía escuchando la radio, la continuidad musical programada por el señor Acevedo, aquí a mi derecha. Hágase cargo usted también, no, señor Francisco última, Aquino. Esta última hora seguro que es suya. Sí, seguro que es mía. Es una musicalización de autor la que se desarrolla en este emisor. Exactamente, tema por tema. Y entramos nosotros a irrumpir el aire hasta las 12 de la noche. Me hizo acordar a otra discusión que tuvimos en la semana fuera de aire también, y es la del papel del curador completando la obra de arte, esa especie de fantasía que se ha creado de un tiempo a esta parte. Sí. Esa obra que yo musicalicé, que usted, yo armé, sí, eligió, ¿soy el autor de esos temas entonces? Usted es el autor de la obra completa, el opus como, digamos... De la obra completa, digamos. Exactamente, es, sí. Esa obra que incluye todas esas obras musicales que sin mi participación, sin mi intervención... No tendrían razón de ser. Porque usted eligió dos temas, los hizo, los pegó, como se dice. Sí. Y cobraron, se resignificaron. Claro, claro, claro. Digamos que yo vine a completar esa obra. Usted vino a completar la obra. ¿Cuál fue el último tema antes del info? Fue el cover de la Electric Light Orchestra por The Delgado, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, ese, el cover de Mr. Blue Sky. Un tema muy lindo, compuesto por el amigo Jeff Lynne hace mucho tiempo. Vuelto a hacer por The Delgados en vivo en una Peel Session, ahí en el sótano de la casa de John Peel, que en paz descanse. Pero hasta que no llegamos nosotros, para incluirlo en una lista de musicalización de National Rock, seguido de la versión de Heather Nova de We Can Work It Out, no estaba, le faltaba algo, uh-huh. Exactamente. Ahí está, entonces nosotros vendríamos a ser los curadores de estos temas. Qué lindo, ¿eh? Y venimos a completar entonces la obra y a mostrarle el camino a los artistas que para que sepan que con componer los temas y ejecutarlos no hacemos nada. No hacemos nada, hacemos este programa, pero no solo, junto a un montón de gente que se encuentra aquí en el estudio de Radio Nacional, Maipú 555, un exquisito edificio. En el estudio Numa Aviar, haciendo las veces de ojo avisor de este programa. Exactamente. Fiscalizando que todo se desarrolle de una manera más o menos natural. Solo veo su reflejo en ese vidrio que separa el estudio de la cabina de control donde se encuentra Andrea Gianetti. Operadora técnica recibida del ISER. Exactamente. Uh-huh. Tenemos un productor, exactamente. Señor Jawa Skupinski. Exactamente, que a quien lo veo por ahí, ¿eh? ¿O no? O Skupinski. No lo veo. ¿Cómo es? ¿Tupinski o Skupinski? Skupinski. Jawa Skupinski. Con K. Ahí está. Invitado también en esta noche de día viernes, 9 de abril. 9 de abril. De 2010. Sí. Hoy, por ejemplo, en el partido de Esteban Echeverría es un día no laborable. ¿Hoy en Esteban Echeverría? Sí. Ah, me voy a mudar a Esteban Echeverría. Muy desea Monte Grande. Saludamos a nuestro amigo Claudio Pombiño, entonces. Entre otros, de los que viven en Monte Grande. Sí, mire, tengo mucha gente conocida en Monte Grande. ¿En serio? Sí, le mando un saludo a todos. Estaba pensando en esa computadora mental que a veces funciona. Está Monte Grande en Esteban Echeverría. Claro, es la cabecera. la capital del estado separatista de Esteban Echeverría. Y a ver, diga usted, ¿por qué es feriado? Porque es el día de la fundación. Ah. Nada más que por eso. Bueno. Feriado entonces en Esteban Echeverría. Sí. Los chicos no fueron a la escuela. Los empleados públicos no fueron a sus trabajos. ¿Los negocios abrieron? Sí, los negocios abren. Bueno, porque si usted viene de otro partido. Y claro. Si usted paga los impuestos en otro partido, tiene derecho a comprar en Esteban Echeverría. A circular libremente por la calle de mi patria. Así es. 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, no sabemos la sensación térmica, pero debe ser parecida, ya que no es la consigna. Sí, ya que no hay mucha... Aunque hay mucha humedad, ¿eh? Así que quizás la sensación térmica sea mayor que la temperatura. O sea, que las variables, esto siempre que tenemos la oportunidad lo decimos, las variables que hacen a la sensación térmica son el viento y la humedad. el viento y la humedad. Uh-huh. Y a la temperatura... Eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Sí, parece una canción de tanto, puede ser. Sí. ¿Y la temperatura, usted sabe? ¿Qué cosa? Lo que determina la temperatura. La temperatura misma, aquí no es, no, la temperatura. Bueno, la distancia al mar, la altitud. Ah, la pero es la temperatura en sí misma, ¿no? Es un ente así. Claro, concreto. Es autárquico. Todas las emisiones de El Principio del Fin abren musicalmente con una canción que no se inscribe dentro del género de rock. En este caso la ha elegido el señor Leonardo Acevedo. Sí, en una especie de ejercicio de nostalgia, porque esta canción sonaba muchísimo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo en mi casa o en la casa de algún familiar a la que íbamos a festejar. Si usted se piensa que en las Navidades y los Años Nuevos en mi casa se escuchaba, algo, Brian Eno, le erra como la espera, porque en realidad lo que se escuchaba era cuartetazo. Usted sabe que yo vengo de una familia de cordobeses. Cuartetazo y cumbia. O sea, la curación de las noches de Año Nuevo. La curaduría, aquí no. Gracias. La curaduría de las noches incluía temas del género próximo. Sí, sí, sí. Escuchábamos mucho cuartetazo y mucha cumbia. Y lo que va a abrir el programa número 5 o 6. Número 6 de El Principio del Fin es un tema que ha sido incluido hace muy poco tiempo en un compilado de este género. Parece que se llama Chicha. Este género, ya nosotros lo conocíamos como una cumbia, ¿no? Ah, subgénero de la cumbia, la chicha. La cumbia es un género de cumbia peruana. ¿Sabe que la cumbia, así como la ve, comparte el mismo origen con el blues, ya que es música afroamericana? ¿Se acuerda que hace un par de programas hablábamos de que la música actual toda tiene un origen afroamericano, si se quiere, ya que no africano, porque se trata de música hecha por negros en África? Y la cumbia también era una especie de música... La cumbia era triste en un primer momento. Era el canto de los esclavos africanos en la región de lo que es hoy Colombia, Venezuela, aparentemente también Perú. Y que se torna alegre recién cuando el fin de la esclavitud y con el surgimiento del vallenato. Este es otro subgénero de la cumbia. Pero la cumbia originalmente era triste y era una música fuertemente rítmica, fuertemente sostenida por los tambores. Algo que se ha perdido un poco en la cumbia actual. Hay apenas una batería, un cencerro mínimo, pero ya no esa batería nuevamente de muchos tambores que hacen a las músicas afroamericanas. Lo que vamos a escuchar es Los Mirlos, una banda peruana, que hacían una cumbia un tanto psicodélica, si se quiere. Y el tema es el tema más conocido de ellos, se llama justamente La Danza de los Mirlos, un tema instrumental. También Los Mirlos se caracterizaban por hacer cumbias instrumentales. Algo que nos hace pensar que si quizás en Woodstock, en vez de Santana, hubiesen tocado Los Mirlos... ¿Quién le dice? ¿Quién le dice que no estaríamos escuchando cumbia como otro subgénero del rock? Así como Santana y sus ritmos latinos forman parte, en cierto modo, de lo que es la cultura rock. Quizás los que organizaban Woodstock, si hubiesen llevado Los Mirlos en vez de al mexicano Santana, tendríamos cumbia peruana para todo el mundo. Lo veo medio improbable igual, pero tampoco se puede hacer historia sobre supuestos, no, es verdad. No. Una ucronía para abrir este programa con La Danza de los Mirlos. Thank you. Lo que suena... Pida tres deseos, son las 22 y 22. La paz mundial... No los diga. Ah, si no, no se cumplen. Ya está. Sonamos, listo. Bueno, perdimos la paz del mundo. Perdimos la oportunidad de lograr la paz del mundo nosotros, ¿te das cuenta? Le decía que lo que suena es bomba estéreo, no soda estéreo, sino bomba estéreo. Bomba es estéreo. Sí, una banda... Suponemos colombiana. Es colombiana. Que mezcla esta cuestión de la cumbia con la música electrónica, el reggae, el hip hop y demás subgéneros de la electrónica. Ah, pero qué modernos. Son muy modernos, van a estar presentándose el sábado 15 de mayo a las 21 horas en algún lugar que ignoramos. Ah, no. El Niceto Club. Ignoramos. Niceto Club. Niceto Club. ¿Dónde? Es un lugar que no conocemos. ¿Dónde? Niceto Club. No sé de qué me habla. Niceto Club. No, lo ignoro. Niceto Club a 5510. Lo ignoro. Bueno, el 15 de mayo a las 21 horas van a estar tocando los bomba estéreo. Quizás se den una vuelta por esta radio, por esta emisora, a charlar y contarnos un poco de dónde surge esta mixtura de ritmos latinos y electrónicos. Espera que lo anoto en la agenda. 15 de mayo, bomba estéreo. Bueno. 21 horas. No se olvide, por favor. No.